Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están sumando. Además, quiero aprovechar para hacerles llegar mis felicitaciones y mi agradecimiento, sobre todo por habernos acompañado durante todo este año 2023, y además invitarlos a que nos acompañen también para el año 2024. Gracias a todos ustedes que forman parte de esta gran comunidad de Mindalia. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando y nos ven siempre. Pero además quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias y todo lo que deseen compartir por acá en nuestro chat. Además, les recuerdo que todas las preguntitas que tengan las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista. Así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Yo les quiero contar un poquitito. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir a Sauma Fraile, quien nos propone el siguiente título: Conviértete en tu propio terapeuta. Sauma tiene experiencia plenamente empírica y es una mujer autodidacta con amplios conocimientos en el mundo de la espiritualidad y la salud. Hoy con Sauma estaremos aprendiendo a través del método Mentzwa, que te convierte en tu propio terapeuta y además te deja de depender o te hace no depender de los demás. Así que vamos a darle la bienvenida a Sauma. Tanto desde donde nos acompañan, quiero mandar un saludo enorme hasta Indira Mendoza, que está conectada desde Venezuela. Gracias, Indira, por acompañarnos. Muchísimas gracias a los que se suman allí a este espacio. Vamos a ver, Sauma, ya acepté tu invitación, pero me parece que no la puedo aceptar. Veamos por allí si nos podemos conectar. A ver. Mientras tanto, cuéntenos un poquito si habían escuchado de este método. A ver, cuéntenos también desde donde nos están acompañando. Un saludo enorme hasta Barcelona, también hasta Argentina. Gracias a todos los que están allí detrás de la pantalla. Me parece que no nos podemos conectar. A ver, vamos a intentarlo nuevamente para conocer un poquitico a Sauma y escuchar todo esto que nos va a compartir desde su experiencia. Hola, Sauma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Suama, por favor. Ay, Suama, S-U-A-M-A. Suama, te pido. No pasa nada. ¿Cómo estás, Suama? Suama, bienvenida. Pues muy bien, gracias a Dios. Como puedes ver con los ojos rojos, que estas horas para mí son de querer dormir. Suama, bueno, es lo último del día, pero es un gusto enorme que estés acompañándonos, que estés por acá en este espacio maravilloso. Hay muchísimas personas acá enviándonos saluditos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden dejar todas las preguntitas por acá en el chat. Suama, me parece súper interesante la propuesta que traes. Conviértete en tu propio terapeuta. Cuéntanos, acabo de leer un poquito sobre ti. Es todo totalmente empírico. ¿Cómo empezó este viaje hacia adentro, como decimos por acá? Pues hace 8 años yo llevaba una vida pues de sufrimiento, como casi todos los seres humanos, de casa al trabajo. Experimenté la adicción a la cocaína, a los antidepresivos, tenía enfermedades físicas, unas cuantas. Bueno, vamos, que vivía hecha polvo, básicamente. Y toqué fondo, era escéptica, atea, no creía absolutamente en nada. Y llegó un momento en mi vida pues que toqué súper fondo y una noche pues intenté suicidarme y ahí pues lancé un mensaje, ¿no? De que si existe un Dios, por favor que me ayude y si no, prefiero morir. La verdad es que no creía en nada, absolutamente, y al día siguiente ya desperté por la mañana milagrosamente porque tomé muchas pastillas esa noche, alcohol, drogas, y desperté fresca para ir a la oficina de nuevo. Y ese día llegó por primera vez la ayuda de la primera persona que me acompañó en una terapia holística, la primera y la única, además. Fue toda una maravilla y ahí comenzó mi fe, ¿no? Dije, pues parece ser que algo ha de haber, ¿no? Que me está ayudando desde que pedí, pues, auxilio, ¿no? Que de eso se trata. Y así comencé un camino de meterme hacia adentro, autoconocerme, cambio de creencias, cambio de alimentación, sanación de las enfermedades, porque bueno, tenía hernia de hiato, úlcera, alergias, depresión, ansiedad, era capaz de comerme, pues yo qué sé, 25 magdalenas de golpe, tenía unos trastornos alimenticios increíbles, sobrepeso. Eran tantas cosas que ahora mismo también tampoco veía, ¿no? Miopía, astigmatismo, etcétera. Y me metí de lleno en un trabajo interior. Por eso aprendí a ser mi propia terapeuta, porque en ese momento yo no disponía de dinero. Atravesé la experiencia también de mendicidad, de coger comida de contenedores, de incluso pues acabé ya en una tienda de campaña sin nada en la vida. Y no me quedó otra que por mí misma entregarme al estudio de la conciencia, el estudio de la metafísica y de la práctica diaria de meditación, de contemplación, sobre todo de cambio de creencias, ha sido súper importante para mí. Y empecé a descubrir un montón de herramientas que he ido integrando en mi día a día y que ahora me considero experta. Y acompaño a personas, me dedico ahora mismo a acompañar a personas, pues desde enfermedades terminales, depresiones profundas o personas, pues eso, que no tienen ganas de vivir, que no encuentran el sentido de la vida. Un poquito así resumiendo, claro. Un resumen, pero mira todas las viñetas y aristas que ha tenido, ¿no? Porque, o sea, todo empezó de adentro y de ti para ti. Y qué poderoso que has logrado salir y convertir toda esa fuerza que a lo mejor pensabas que no tenía en algo que ha sido maravilloso y que en este momento además lo has puesto al servicio. ¿Creerías entonces que todo esto ha estado en tu plan de vida? Pues sí, la verdad que una maravilla, y sobre todo, pues eso, todo lo que comparto es porque lo he experimentado y lo experimento en mi día a día. No, nunca, cuando alguien me pregunta algo que yo aún no he experimentado, le digo, pues mira, no te puedo contestar porque yo no lo sé, porque aún no soy experta en eso. Por supuesto, pues dentro de todas las herramientas que practico, desde cambio de creencias, tapping, por supuesto, la herramienta para mí básica y fundamental es sentir la devoción, hay que practicarla. Orinoterapia, microdosis de psilocibina, por supuesto, limpieza de colon, hepática, desparasitación, pues todo, porque al final, ¿sabes qué pasa? Lo que ocurre hoy en día en el mundo de las terapias, ¿no? Por así decirlo, pues que a lo mejor vas a una terapia energética, ¿no? Y solo trabajan lo energético, pero no te preguntan, oye, ¿qué comes? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué oyes? Todo eso es súper importante, porque por mucha terapia energética que hagas, si tú no trabajas tu diálogo interno, si tú no trabajas tu autocompasión, la aceptación de ti misma en cada momento de lo que estás siendo, da igual, te va a aliviar, pero no vas a sanar. Que lo que queremos es transformar y hacer alquimia. O, por ejemplo, si vas a una terapia donde se trabaja lo emocional, que es una maravilla, la entrega emocional, pero no estamos contemplando la alimentación, no estamos contemplando los pensamientos, etcétera, pues volvemos a lo mismo. El trabajo interior es 24 horas al día y además es una manera súper fácil. Y yo he encontrado para mí el método Mensua es que es una manera que todo el mundo puede integrar en su día a día, que incluso la mayoría de herramientas no hay que sacar tiempo exclusivo para hacerlo, sino que lo haces en tus tareas diarias, fregando los platos, trabajando en la oficina o quien esté cargando camiones, no importa, lo puedes hacer las 24 horas y ahí vives la transformación. Mira qué interesante que es justamente trabajar integralmente. Eso me encanta porque estamos abordando todos los frentes, vamos a decirlo. Claro, es que si trabajamos solo una área, y hablo desde mi experiencia, ¿eh? Yo cuando empecé mi camino, ¿qué pasa? Que me dediqué de lleno a la meditación, a la autocontemplación, pa, pa, y como un budita, pero me olvidé de mirar el cuerpo, me olvidé de la alimentación y me olvidé sobre todo, yo decía, ¿pero por qué? ¿por qué no sigo, por qué no soy feliz, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser si por las mañanas me levanto y hago esto y hago lo otro? ¿Pero por qué? Porque no había tenido un control mental. No estaba controlando el diálogo interno, no estaba cambiando mi sistema de creencias, seguía en la rueda de la rata repitiendo constantemente patrones de conducta que me habían enseñado que no son reales. Y se trata de seguir desaprendiendo cada día todo eso que nos han enseñado y aprender lo que realmente queremos aprender y creernos lo que realmente queremos creernos. Creo que dijiste la palabra del millón, que es desaprender, entender y reconocer que no somos necesariamente lo que hemos sido hasta ahora por el contexto también. Claro, es que fíjate, por ejemplo, cosas tan sencillas y a la vez tan banales como a mí me enseñaron que tenía que comer 5 veces al día. Pues eso lo he tenido que desaprender, ¿sabes? Me enseñaron a entretenerme cuando estaba triste. Me enseñaron a que cuando sentía tristeza o sentía rabia o sentía enfado, venga, pues vámonos para aquí, vámonos para allá, vamos a tomarnos una copa, tú lo que necesitas es charlar con una amiga o vamos a ver una película. Me enseñaron un sinfín de cosas que yo he tenido que ir desaprendiendo dándome cuenta que eso no me estaba acercando al camino de la felicidad verdadera. Y os aseguro que la felicidad es un hábito, ni más ni menos. Uno puede ser infeliz por hábito o uno puede ser feliz por hábito. Swama, ¿cómo fue conseguir el equilibrio o, digamos, complementar todos los aspectos para tener esa coherencia que tienes ahora? Pues con tesón, con ganas, las ganas hay que tenerlas, con entusiasmo, hay que vivir con entusiasmo el trabajo interior y con muchas caídas. Con muchas caídas. Esa primera vez que hubo un intento de suicidio, trajeron otras 2 veces después. Trajeron otras 2 grandes noches oscuras del alma hasta tal punto que en una de ellas me quedé sin andar en la cama. Pues con mucha entrega y cuando las cosas llegan cuando estamos preparados. Yo ya no puedo decir, ¿existe el karma? ¿No existe el karma? Bueno, existe la ley de la causa y del efecto y que todos hemos creado causas que nos han traído efectos en nuestra vida y que las podemos experimentar cuando realmente estamos preparados. Y entonces, entre más uno se trabaja, más uno se entrega a la conciencia, pues al final es como una pantalla de videojuego, ¿no? Pues las pantallas se van haciendo como más difíciles, pero uno cada vez está más preparado porque hay más autoconocimiento. Entonces, la caída, aunque sea muy dura, se levanta uno pues muy rápido. Porque ya sabes cómo hacerlo. Y aparte porque tienes, yo por ejemplo dispongo de un montón de herramientas, gracias a Dios, que parezco como el inspector Gadget, ah, pues me pasa esto, pues escucho este subliminal, me pasa lo otro, pues esta frecuencia, ah, pues ahora un tapping, ah, pues ahora un cambio de creencias, no, ahora me toca sentir. Claro, se trata de conocer todo ese cúmulo de herramientas, integrarlo en tu vida y ya no necesitas a nada ni a nadie, te autogestionas. ¿Necesitas del otro? Claro, sí, en relaciones y espejearte, para autoconocerte también y hay que relacionarse, ¿no? Para verse a uno mismo, pero no necesitas que nadie te gestione o te enseñe a gestionarte ya. Swama, ¿cuál creerías que fue la primera herramienta que para ti hizo un cambio en este proceso de transformación? Ho'oponopono. Ho'oponopono me cambió. La vida además fue con Mindalia. Muy interesante y muy bonita la historia. Os la cuento así resumidamente. Pues yo ahí aún... Bueno, ese día fue la última raya de coca que me hice en mi vida, gracias a Dios. Resulta que un par de semanas antes había ido a la biblioteca a coger unos libros y yo pues siempre estaba deprimida, triste, y me dice la mujer, me escribió en una hoja, lo siento, perdón, gracias, te amo. Repite estas palabras. Y yo no hice ni caso, me lo metí en una chaqueta y ya está. Y resulta que las 2 semanas o así estaba, yo no tenía tele porque ya habían puesto la tele esta de TDT y yo no me había puesto la antena. Y estaba con esto de YouTube, no sé cómo salió, que salió Mindalia Televisión, la primera vez que vi Mindalia. Y vi a María José Cabanillas y escuché, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y justo ahí, en ese momento, me acababa de hacer la última raya de mi vida. No me hice más porque me quedé boquiabierta, porque lo relacioné con lo que me había dicho la de la biblioteca y dije, mira, yo no sé, no tengo ni idea cómo hacer esto ni hacia dónde me lleva, pero sentí tal pasión por dentro con lo siento, perdón, gracias, te amo, que empecé a repetirlo como un papagayo, sin saber cuál era realmente la profundidad de esa herramienta ni la esencia, y os digo que en tan solo, no sé si fueron 2 meses, se me transformó la vida por completo. Dejé, no bebía alcohol, dejé los antidepresivos, dejé de drogarme, cambié de amistades. Es que es muy bonito, me compré una autocaravana, alucinante todo lo que trajo, la fuerza espiritual que me dio esa maravillosa herramienta para conocer todas las demás. Mira, Suama, yo creo que estabas en el lugar indicado. Totalmente. En esa biblioteca. Sí, sí. Y ese video saltó porque el universo tenía para ti todas estas cosas maravillosas. Se me pone la piel de gallina escucharte contar con tanta sinceridad cómo ha sido para ti transformador. Y ahora quiero que me cuentes un poquitito cómo decidiste que lo que a ti te sirvió también le puede servir a otros. ¿Cómo sentiste que eso era parte de tu camino? Claro, porque como os digo, me dedico al estudio de la metafísica diaria, no voy a parar de estudiar nunca, es una de mis grandes pasiones y mi devoción. Entonces, cuando uno comprende el funcionamiento de la mente es igual para todos. A mí cuando me diagnosticaron, ¿no?, y me catalogaron con principios de esquizofrenia, bipolaridad, TOC, etcétera, ahora comprendo que todo ese proceso mental se trabaja exactamente igual para todos, porque todo tiene la misma procedencia, porque las enfermedades físicas también, en realidad, en esencia, todas proceden de sistemas de creencias o de emociones no gestionadas. Yo personalmente no creo ni en los virus, ni en las bacterias, ni nada, creo en lo no gestionado o en un sistema de creencias pues que todos tenemos. Nos han metido un montón, yo vengo de una familia hipocondriaca, pues todo lo que he tenido que desaprender y sigo desaprendiendo es mucha tela. Muchas gracias, Suama. Bueno, les recuerdo a todos que el chat en directo ya está disponible para que dejen todas las preguntitas que tengan por allí. Yo voy a ir por acá con una preguntita que nos están haciendo desde Colombia y dice, Suama, ¿qué herramientas, aquí está, Suama, ¿qué herramienta recomiendas para salir de la depresión? Fíjate, justo lo que veníamos conversando. Es que claro, hay que incluir unas cuantas, como por ejemplo, a ver, ¿por dónde empezaríamos? Mira, las microdosis de psilocibina ayudan, no te van a curar la depresión, pero van a ayudar porque te van a dar una fuerza espiritual. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tendrás que aprender a gestionar las emociones. Para mí la herramienta fundamental es sentir y dejar ir, o algo que aprendí con el libro de David Hopkins, pero que hasta que no experimenté, por mucho que lo lea, no lo pude comprender. Eso es una experiencia en la que yo guío y acompaño, pero bueno, la puedes tener también por ti mismo. El tapping, pero diálogo, cambiar el diálogo interno. Y la alimentación, es que va todo unido, porque si uno vive en depresión y se alimenta de lo que no toca, pues eso está influyendo a tu depresión. Si uno vive en depresión y sigue viendo las noticias, eso está influyendo en tu depresión. Entonces, cuando realmente alguien quiere ser feliz, es decir, curarse, tiene que hacer muchos cambios. Y lo primero es dejar de hacer todo lo que no tenemos que hacer, antes que hacer lo que sí. Y ahí ya empieza el cambio y la experimentación. Pero no podemos pretender curarnos de una enfermedad o de lo que sea, da igual lo que estemos viviendo, queriendo seguir haciendo lo mismo, solo por sentarnos a lo mejor 10 minutos a meditar o no. Eso no va a funcionar. O simplemente por el hecho de tomar microdosis solamente. No va a funcionar porque resulta que la microdosis lo que hace es que no te deja huir de ti misma ni de ti mismo. Intensifica, te sube el volumen. En realidad, a veces pienso, no es que suba el volumen, es que realmente te permite ser lo que estás siendo y te das cuenta de lo que estás siendo. Y o lo gestionas en ese momento o se enquista. Entonces, quien tome microdosis, sí, es una maravilla, pero tienes que aprender a gestionar tus emociones, a integrarlas, a aceptarte y amarte tal y como eres en ese momento. Fíjate qué importante, porque en ningún momento de nuestras vidas nos enseñan lo importante que es la gestión de emociones. Vaya, fíjate, si eso lo enseñan en los colegios estos que voy a montar yo con siendo millonaria, todos los niños van a aprender Ho'oponopono, a gestionar sus emociones, al perdón verdadero, a dar atención a lo que sí quieren y a quitar la atención a lo que no quieren, grandes magos y magas en este planeta. Que es lo que necesitamos. Bueno, esperamos todos ese espacio de aprendizaje. Suama, tenemos acá un mensajito que dice, algo para trabajar los pensamientos rumiantes y excesos de pensamientos. Ho'oponopono. Ho'oponopono 24 horas, que sea tu muletilla, que te levantas a hacer pipi a las 3 de la mañana, lo siento, perdón, gracias, te amo. Que te despiertas recién por la mañana, lo siento, perdón, gracias, te amo. Que estás conduciendo y así constantemente, porque mientras estás diciendo lo siento, perdón, gracias, te amo, no solo estás limpiando, no estás pensando lo que no quieres pensar. Y esto es 24 horas al día. Como puedes ver, esa herramienta la incluyes. No tienes que sacar tiempo a posta. Está incluida en tu momento. Silbar, cantar, todo eso no te va a dejar pensar. Gracias, Suama. Por acá tenemos un mensajito de Ali. Dice, ¿hasta cuándo se debe hacer la orinoterapia? Es un modo de vida, ¿vale? No se trata de la hago un mes o 2 semanas, no mucha gente. Ay, es que llevo 2 semanas y no veo resultados. Eso es un modo de vida que te transforma por dentro. También no te deja huir de ti misma ni de ti mismo. Es como un testigo. La orina, pues es la medicina sagrada, la medicina de Dios, yo la llamo así. Entonces te conecta mucho con tu esencia divina, despierta la conciencia, se expande. Entonces, ¿por qué dejarla? Si funciona, es para siempre. Es algo que se incluye, es un hábito diario que se incluye en tu día a día y que no conlleva mucho esfuerzo. Pues oye, haces pipí, te lo bebes y ya está. No tiene nada de esfuerzo de ahora tengo que sacar tiempo a posta para tomarme la orina. Para nada, en absoluto. Y una cosa muy importante, la podéis tomar siempre que queráis. Siempre que queráis, aunque aún os estéis alimentando como queráis, aunque estéis fumando. Yo cuando empecé, aún comía algún animal, comía procesado sobre todo y bollería industrial, aún fumaba tabaco y aún bebía algo de alcohol. Y así comenzó y de repente me transformó la vida por completo. Pues vamos a ir ahora con una preguntita que hace Chantal y es, ¿qué libro nos recomendarías para iniciar a estudiar metafísica? El poder de la mente subconsciente de David, de Joseph Murphy. Creo que es un gran libro para comprender o, por ejemplo, también la biología de de las creencias, muy interesante también. Pero a mí el poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy me parece que es un gran libro para poder comenzar a comprender cómo funciona nuestro diálogo interno y qué ocurre cuando lo cambiamos y cuando empezamos a cambiar la palabra. Es la pala que labra cada segundo y cada futuro de nuestra vida. Soma, sé que vas a estar teniendo un retiro próximamente. ¿Nos puedes, por favor, contar a todos sobre esto? Sí, pues lo que pasa es que ahora no tengo el calendario a mano, es el último fin de semana de enero, ya lo iréis viendo publicado. A partir de ahora se empiezan a hacer retiros en este lugar hermoso que estoy creando con una yurta. Vivo en un lugar precioso, un paraje increíble, en Villanueva de la Vera, rodeados de aguas cristalinas, en bosques de robles, castaños, etcétera. Y son retiros de 4 personas solamente, el primero ya está completo, ¿vale? Son retiros de 4 personas solamente, ¿por qué? Porque quiero dar una atención más personalizada, porque aquí se va a tratar de tener una convivencia durante 3 días, donde vamos a hacer el método Mensua juntos, desde practicar Sungazing, aprender a hacer Sungazing juntos. Habrá quien se interese mucho por la orinoterapia y pueda tenerme de guía durante esos 3 días, ayunos, lo que cada uno quiera, pero vamos a aprender las herramientas juntos y también va a haber momentos de diversión, de reunión, en el fuego, de compartir 3 días muy personales. Es decir, lo que hago online, pero poderlo hacer aquí, recogiditos, juntitos. Qué poderoso, además. Muy poderoso, porque el que venga transforma su vida sí o sí y también se va con una mochila de herramientas. Es decir, esto no es un retiro para venir a bailar y ya está, esto es un retiro para venir a aprender las herramientas que corresponden, las básicas fundamentales, para que cuando te vayas de aquí sepas gestionar tu día a día y no necesites a nadie y puedas seguir caminando sin mí, transformando tu realidad. Suama, por acá nos tenemos un mensajito. ¿Podemos hacernos la pintura que tienes en la frente sin haber realizado tu proceso? Hombre, Yo claro. pregunto entonces, ¿no quieres contarme lo que significa? Pues nada significa nada, lo siento, pero no os puedo dar el significado porque no significa nada, simplemente que me gusta hacerlo. Son pinturas, por supuesto, son pinturas veganas y ecológicas, pero chicos, que la vida nada significa nada, os lo aseguro, eso es muy profundo y muy importante, no darle significado a las cosas, simplemente es que me gusta, como el que yo qué sé, se hace una coleta, ya está. Bueno, vamos a ir ahora. Ali también tiene otra preguntita. Dice, Suama, las microdosis después de 2 meses siento que me hacen menos efecto. ¿Es posible? Te amo, tú eres la mejor. Bueno, Cariño, no creo que se trate de que haga menos efecto porque si tú haces la microdosis cada 3 días no generas tolerancia, ¿vale? Lo importante es que respetes esos 3 días. Lo que pasa es que habrá épocas, ¿vale? Hay épocas que a lo mejor nos sentimos muy bien y no notamos nada, otras épocas que no nos sentimos tan bien, entonces eleva nuestra frecuencia o también siendo mujeres, pues fíjate que como tenemos ciclos, una de las cosas que a mí me ha parecido fascinante con las microdosis de psilocibina es que desaparece el síndrome premenstrual. Es alucinante. Ya me empezó a ocurrir con la orinoterapia, pero con las microdosis de psilocibina creo que se ha intensificado. Personalmente yo vivía menstruaciones terribles, que yo creo que iba unido, ¿no?, también a mi nivel de conciencia, al sufrimiento que había en mí, pero terribles, de tener fiebre, dolores, etcétera. Fatal, fatal. Incluso una semana antes yo ya estaba emocionalmente fastidiada. Y con la psilocibina he experimentado que todo eso se ha disuelto y ha desaparecido. Así que tranquila que no, no ha perdido el efecto. Lo que sí que ten cuidado, pues que no se te caduquen, etcétera. Y que hay que hacerlo por lo menos como mínimo 4 meses. Muchas gracias, Suama. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hace Mónica desde Perú. Y dice lo siguiente, Suama, cuéntame qué es lo que puedo, no, ¿cómo puedo modificar o reprogramar mis patrones? Primero siendo consciente de ellos. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cuál es este patrón de conducta que estoy repitiendo? Mirad, yo llevo una herramienta conmigo desde hace ya años, el diario mágico lo llamo, podéis pasar por el canal de YouTube, que ahí hay un vídeo donde lo cuento. Y es muy interesante porque, claro, al escribir todos los días en ese diario y escribir las emociones, si estoy alegre, si no estoy alegre, etcétera, uno puede comprobar cómo ciertas conductas se repiten en ciertas fechas del año. Y solamente por el hecho de verlo y ser consciente, tú ya estás transformando esa realidad. Pero si ya me estás hablando de cambiar creencias, pues a través de afirmaciones, afirmaciones, tapping, subliminales para la mente subconsciente, es todo un camino. Pero sobre todo lo primero es ser consciente de lo que quieres cambiar. Eso es lo más importante. Vale, muchísimas gracias, Suama. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Andrés desde Colombia y dice, tengo muchísimas creencias limitantes y la mayoría reconozco que son desde mi niñez. ¿Cómo me recomiendas empezar para reprogramar? Lo mismo que he dicho antes, es que va siempre lo mismo, darte cuenta de ese tipo de creencias, cada vez que aparezca una creencia en tu mente, decir yo no estoy sujeto a esta creencia, esto no es verdad para mí, eso es muy importante, eso ya forma parte del entrenamiento, del diálogo interno, por supuesto. Luego yo utilizo una herramienta que se llama Psyche para cambiar las creencias, que es súper poderosa, y las afirmaciones. Que no te apetece unirte al método Mensa personalizado y lo quieres hacer por tu cuenta, pues empieza a ser perseverante, constante, cada día con afirmaciones y decirte lo contrario a lo que tú realmente estás creyendo. Dite lo que sí quieres creer. Y paciencia. Paciencia, porque desde luego que se cambian, ¿eh? Vaya que sí. Fíjate todo lo que nos has contado, todas las herramientas con las que se puede o las que podemos acceder. Es conseguir todas esas cositas y aprovecharlas y entender que a veces está bueno pedir ayuda. Hombre, claro. Ostras, yo desde luego que cuando, ya os digo que si yo no lo hice, porque así lo quiso la vida para mí, ¿no? A mí la vida me ha dejado con enfermedades muy fastidiosas, sola, en la naturaleza, encima sin nada de medicamentos, porque yo no tengo en casa nada, absolutamente nada, y he tenido que experimentarme a través de la orinoterapia, de la respiración, de la visualización, de sentir, y ya está, y disolver el dolor con el sentir. Y todo eso ha sido gracias a no tener dinero en ese momento, porque os aseguro que si hubiera tenido dinero y me lo hubiera podido permitir, hubiera pedido ayuda. Uf, pero seguro, conforme estaba. Pero bueno, no me dejó la vida porque tendría que aprender yo todo esto, claro. Todo es perfecto. Todo es perfecto, totalmente. Nos dice Jaime desde Colombia, ¿cómo te curaste las enfermedades que te diagnosticaron? Las enfermedades mentales que te diagnosticaron. Comprendiendo el origen, comprendiendo el funcionamiento de la mente, estudiando muchísimos libros de metafísica. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Curación y Recuperación de David Hopkins. leyendo el libro de, como os he dicho antes, El poder de la mente subconsciente, y no creyéndome las etiquetas de los médicos, porque no son reales. No se trata de bipolaridad, se trata de emocionalidad. Se trata de que nunca nos han enseñado a gestionar las emociones. No se trata de TOC. Se trata de que todos, absolutamente todos los seres humanos tienen un TOC, pero hay que saber cambiar un TOC por otro. En el fondo, todos tenemos una obsesión compulsiva, pues vamos a cambiarla por hábitos que realmente nos estén beneficiando en ese momento. Es comprender el funcionamiento y la dinámica del ego y la dinámica mental. Es importantísimo. Eso es que sería básico en el colegio, que nos lo enseñasen. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Swama, en cuanto a esto de que la educación tendría que incluir algunos temas. Vamos a ir ahora con otro mensajito que nos dice: sufro atracones de comida, hambre emocional, hace 75 años y no logro dejarlo. He hecho terapia, constelaciones y demás. ¿Qué puedo hacer? Claro, cariño, terapias y constelaciones y demás, lo de demás no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente entiendo que habrá sido algo energético. A mí me vienen clientes, no, hoy he hecho constelaciones, me han quitado implantes, no sé qué, y sigo igual. ¿Por qué? Porque no ha sido a la profundidad, a la causa que está sucediendo. La causa para todos es la misma. En esencia es que estamos experimentando un vacío existencial, que solo... Y yo cuando digo la palabra Dios, no me voy a referir a un Dios externo ni al Dios de la barba blanca, pero es lo que es. Es que es algo superior a nosotros. Es la creación en sí, ¿comprendéis? Es el amor que todo lo llena. Y hasta que uno no experimenta ese amor, hasta que uno no experimenta a Dios, no va a poder llenar jamás ese vacío existencial. Y vamos a buscar vorazmente a través de la comida o de la sexualidad o de las drogas o del entretenimiento. Pero cuando uno encuentra esa fuente interna que todo lo abastece, se acaba todo eso, y eso es a través del trabajo interior. No esperemos que con una varita mágica y una terapia energética todo eso vaya a suceder, porque es completamente imposible. Swama, ¿quieres contarnos un poquitito cómo son tus terapias? Claro, cariño. Mira, yo hago el acompañamiento en la página web, podéis pasar, informaros un poquito, swamafraile.academy. Los acompañamientos que hago yo no suelo hacer, a no ser que sea alguien que ya haya venido conmigo y quiera un recuerda, que normalmente no ocurre, ¿vale? Porque ya os digo que quien viene no vuelve, gracias a Dios, no lo necesita. Son 3 meses de acompañamiento. ¿Por qué 3 meses? Porque se genera constancia, porque se genera compromiso entre esa persona y yo, porque yo no me considero terapeuta ni psicóloga al uso. Lo que pasa es que caminamos juntos, nos acompañamos y yo estoy ahí para motivar, para acompañar, para dar clases de esas herramientas, y nos vemos cada 2 semanas durante 6 meses en encuentros online, donde se quedan grabadas las sesiones para siempre, para ti, para que las puedas ver siempre que quieras, vas a acordar, y luego sí que me necesitarías. Y aquí se trata de que no me necesites. Y tendrás material didáctico, libros, vídeos, todo lo que tú necesites, que yo me he dado a mí misma, para que tú poco a poco lo vayas integrando, y sobre todo acompañamiento emocional y atención de urgencias. Pues una maravilla, la verdad, algo que cambia completamente tu vida para toda la eternidad. Swama, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que nos dejas un mensaje súper lindo y súper valioso a todos los que estamos acá acompañándote. Les recuerdo que aquí debajo del video, que también va a quedar en nuestro feed y en el de Swama, van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar. Y además quiero recordarles que en unos días van a encontrar también el video en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información valiosísima. Así que escúchenlo, compártanlo con las personas que necesiten escuchar todo lo que está aquí. Swama, te invito entonces a que te despidas de esta linda comunidad. Bueno, muchas gracias, 1 millón de gracias, súper feliz noche, os envío su amor, y deciros que los retiros, el lugar, se ha bautizado como No Solar, que en portugués significa nuestro hogar, así que siempre seréis bienvenidos a nuestro hogar. Un besito y feliz noche. ¡Mua! Gracias, Swama, y hasta pronto todos. Hasta pronto.